Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Hola, buenos días. Muchas gracias por dejarnos compartir un domingo más este ratito para poder profundizar un poquito más en los temas que nos abordan, nos atañen sobre el laicismo. Sí, buenos días. El tema de hoy tiene que ver con la educación en valores. Es un término que aparece en los objetivos de las distintas leyes educativas de nuestro país, sobre todo desde la LOCSE. Es decir, la escuela tiene que instruir a las personas y ayudarle a formar su personalidad, a madurar y a relacionarse con los demás dentro del marco democrático que responde a valores generales derivados de los derechos humanos. Se trata de la igualdad, la solidaridad, el respeto a los demás, a las diferencias, la paz, la no violencia, etc. Estos temas aparecen tratados como contenidos transversales en distintas áreas de conocimiento o con actividades complementarias programadas específicamente. Pero desde hace algunos años, un sector de ultracatólicos, fundamentalmente la asociación Hazte Oír, viene combatiendo la formación en la escuela de algunos de estos temas, sobre todo lo que se refiere a la igualdad de sexo, la diversidad sexual o la educación sexual en general. La influencia de esta organización en el partido Vox y en otros de derecha se está manifestando en las comunidades donde gobierna en intentos de impedir esta formación obligatoria en centros educativos. No dejes Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos, en Paradigma Radio, todos los domingos. Para comentar e informarnos sobre este interesante tema, tenemos hoy con nosotros a Francisco Delgado. En la actualidad es el coordinador del Grupo de Educación de Europa Laica, asociación que presidió durante muchos años. También fue el presidente de la Confederación Estatal de AMPAs de la Escuela Pública. Su preocupación de décadas por la educación se ve plasmado en varios libros que ha escrito sobre el tema. Por ejemplo, Aprender sin dogmas, La cruz en las aulas, Evanescencia de la Escuela Pública. Por otro lado, también hablaremos con la diputada cordobesa del Parlamento Andaluz por Adelante Andalucía, Ana Naranjo, profesora de profesión y con una experiencia amplia como delegada sindical. Y por último, tendremos con nosotros a Antonio Bujalance, secretario de Política Educativa del Sindicato Ustea en Andalucía. Bueno, buenos días, Paco. Hola, buenos días. Mira, con respecto al tema que nos ocupa, que es de educación y que se refiere a los intentos de implantación ideológica en los centros por parte de algunas asociaciones como Hazte Oír y que está amplificado con el apoyo del partido Vox, entre otros, queríamos un poco conocer tu opinión. En primer lugar, de si conoce un poco la situación, hasta qué nivel eso está produciéndose en todo el Estado, porque desde Andalucía sí tenemos constancia de en más de un centro, pero un poco si nos podías dar un poco la biografía, la radiografía un poco del Estado, de cómo está esta situación, si es generalizada o son cosas puntuales. La verdad es que en el mes de septiembre, al inicio del curso, la organización ACTEOIR envió a mediados de septiembre a prácticamente todos los centros de titularidad pública y algunos concertados unas cartas. Suponemos que de algún sitio sacaron la información de las direcciones, en las que pues se dijeron al director o directora del centro, indicándole que con motivo del inicio del curso conectaban con ellas para que aquellas cuestiones que tenía que ver con con la formación y la educación de los niños, que contaran con las familias previamente si se trataba de temas relacionados con el tema de género, el tema de la orientación en cuanto a la cuestión de diversidad sexual, en cuanto al tema de la sexualidad, de todas aquellas cuestiones que desde el ámbito de esta organización ACTEOIR entienden que no se debe hacer en los centros escolares. Le denominan adoctrinamiento en una campaña que se llama Dejad a los niños en paz, nada más y nada menos, y que entiende que son las familias las que tienen que tomar decisiones. Y han denominado, en colaboración con el partido Vox y con otros partidos también, depende del territorio, pues uno denominado como PIN parental, para que cuando en un centro educativo pues se den este tipo de orientación a los chicos desde cualquier ámbito escolar o extraescolar, pues los padres sean consultados uno a uno para si quieren o no que se impartan estas enseñanzas. Pues eso ha generado en muchos equipos directivos una cierta, un cierto malestar, un cierto miedo. Las consejerías de educación, todas, absolutamente todas las comunidades autónomas que tengamos noticias, no han hecho ninguna orientación a los centros para decir que esto era una propaganda de un partido político y de una organización social concreta, y que no tienen que hacer caso de ella, sino que tienen que seguir el currículo normal que cada centro tiene aprobado en la aprobación general anual, ¿no? Entonces, pues hay bastante preocupación en algunos centros, y también en algunos centros pues hay equipos directivos que, como todo el mundo sabe, pues también tienen su ideología, una ideología contraria pues a que se imparta temas relacionados con la sexualidad, con el tema de género, con el tema de todo este tipo de cuestiones que viene en el currículo además. Eso quería yo que te iba a preguntar justamente, que estamos hablando de aspectos curriculares, es decir, que la formación en valores es uno de los aspectos del currículum y que es de obligado enseñanza. De obligado cumplimiento. Lo que pasa, José Antonio, es que aquí siempre lo veníamos diciendo desde Europa Laica desde hace mucho tiempo, es decir, el tener dentro de los equipos directivos a personas, a delegados diocesanos, que van al centro con la misión fundamental no solamente de enseñar doctrina católica, sino de orientar al centro hacia un determinado ideología cristiana, con todo lo que ello comporta, pues eso hace que muchos equipos directivos les hayan dejado que tomen partido en estos temas, y son verdaderos delegados diocesanos en los centros. Ese es el problema que tenemos, y ahora tenemos un problema, y es que con una campaña en la que tenemos noticia que se han podido gastar hasta 2 millones de euros en la campaña ACTEOIR, financiado evidentemente por personas adineradas y por la propia Iglesia Católica, pues han lanzado esta campaña en todo el Estado español, y de momento los primeros datos son que en algunos sitios hay cierto temor a que cualquier actividad relacionada con este tema pues se puede hacer, y tenemos que, a partir de este trimestre, del segundo trimestre, pues esto nos pilló un poco como de sorpresa, aunque ya lo veíamos venir hacía tiempo, hacer una campaña contraria para informar a los centros escolares de que esto no puede ser, que no se pueden plegar a situaciones dogmáticas que esta gente quiere imponer en los centros. Paco, buenos días, soy Ane. Te quería preguntar, porque el tema del PIN parental, lo que supone es un consentimiento expreso para todas las actividades que afecten a cuestiones morales socialmente controvertidas. ¿Esto cómo casa con que también pretendan, por ejemplo, incluir la caza como contenido curricular, teniendo en cuenta que el promoción y conocimiento de la causa ha tenido una advertencia por parte del Comité de Derechos de los Niños? Porque realmente no es educar en valores ecosostenibles y pacíficos. ¿Tú esto cómo lo ves? Porque realmente son bastante contradictorios dentro de sus exigencias, ¿no? Bueno, yo tengo aquí delante el folleto muy a todo color, muy bien diseñado por alguna persona muy experta, y bueno, ellos lo que quieren es que en los centros educativos no se eduquen este tipo de cuestiones relacionadas con el LGTBI, relacionadas con el tema de la diversidad sexual, con el tema de la sexualidad, con el tema de la cuestión de género, y entienden que eso es una educación que tienen que dar los padres en su ámbito, familiar, y que no tiene que ser los centros. Y bueno, pues ahí tenemos un problema, porque muchos equipos directivos y muchos ámbitos pues tienen miedo a que, bueno, pues si las consejerías de educación y las inspecciones respectivas no se dirigen a los centros con una normativa clara, es decir, con una circular diciendo que toda esta propaganda que les está llegando de fuera, que evidentemente no la tienen que tener en absoluto en cuenta, pues podemos tener un gran problema, porque a la familia muchas veces le llegan las cosas de fuera por el boca a boca, y muchos padres pueden estar en esta línea y tener un problema en muchos centros. Es que si se saca la educación sexual de las aulas, ¿ellos plantean alguna alternativa? Porque claro, la no educación sexual no va a quitar las aspiraciones de los jóvenes adolescentes a encontrar, a satisfacer esa curiosidad que tienen. Entonces, claro, el acceso al porno a través del móvil está teniendo unas consecuencias muy perniciosas, está claro. ¿Tú crees que puede haber una hilazón en esto? Porque realmente ellos no proponen una educación alternativa, sino realmente es directamente una censura, ¿no? ¿O estoy equivocada? Bueno, yo lo que propone es una censura dentro de los centros. Uh-huh. Igual que nosotros entendemos que la ideología religiosa no debe darse en los centros, sino en las parroquias, en los centros de culto, y no es el lugar adecuado, ellos han querido solapar esta situación diciendo no, pero tampoco queremos que este tipo de cuestiones relacionadas con lo que ellos entienden que tiene que ser la familia cristiana o la familia religiosa la que tiene que orientar a sus hijos, pues no se den en los centros escolares, porque no quieren que en los centros escolares pues se hable de que hay una diversidad de personas con una sexualidad diferente, de que hay que educar a los niños en valores de género, que hay que educar a los niños en cuestiones de sexualidad, pero pues se entiende que no es la escuela el sitio adecuado para hacerlo. Y yo lo que pretendo es que sea la familia la que eduque en estas cuestiones. Entonces ahí realmente tenemos un problema en eso, porque ya la escuela hacía mucho tiempo que abandonó también la escuela esa orientación a los alumnos, al alumnado sobre sexualidad, sobre cuestiones de género, y si encima tienen este empujón de estas organizaciones, pues realmente la escuela pues va a ser un ámbito en el que los niños van a socializar, pero este tipo de cuestiones no se va a poder hablar dentro de la escuela. Bueno, ¿y tú cuáles crees que son las razones por las que ahora está habiendo tanta involución en este sentido? Llevamos un poco tiempo en que... Porque se han dejado muchas puertas abiertas, José Antonio. Se han dejado muchas puertas abiertas. Es decir, en los 40 años de democracia formal que hemos tenido, se han dejado muchísimas puertas abiertas. O alguien pensaba que el mantener a 20.000 personas delegadas diocesanas en los centros designadas por los obispados, eso no tenía consecuencias. Claro. O alguien pensaba que los programas de magisterio y el dar en religión en las escuelas y decirle a los alumnos cuáles salen cuando llegan a los centros escolares, que mejor queden en religión, porque así van a tener trabajo en las escuelas concertadas en religiosas. O alguien se pensaba que tener escuelas concertadas, dogmáticas, financiadas con fondos públicos, no iba a tener consecuencias. Pues, ¿sabes? Es el problema, que las puertas abiertas que ha dejado la socialdemocracia, que ha dejado este tipo de gobiernos, de tipo liberal, no sé qué decir, pues ahora tenemos un problema, porque esta gente se han crecido, y no solamente están sacando votos para vos, consecuencias de otros miles de problemas que este país tiene, sino que además están entrando a saco en la escuela con muchísimo dinero. Y tenemos un problema, creo que lo tenemos responsables, los que han permitido eso hasta ahora, claro. Ya. ¿Y qué reacciones está habiendo de contramedida un poco? ¿Están ninguna? Ninguna. Joder. bla, bla, bla, palabras, buenas palabras de la ministra, buenas palabras de algunas consejerías de educación, bla, bla, bla, pero seguimos teniendo un montón de problemas. Nosotros cuando hace ya un año le hemos puesto encima de la mesa al Ministerio de Educación y en la mesa de un montón de consejerías, entre ellas la de Andalucía cuando gobernaba el Partido Socialista, bueno, pues de cómo restar carga confesional a los centros educativos sin modificar la ley, sin modificar el concordato y sin fijar nada, sino pequeñas medidas que se podían tomar, no han hecho ni puñetero caso. Ahí tienes la reforma de la enseñanza en el Parlamento depositada antes de disolverse las Cortes, y es una reforma que este tema no lo ataca. Tampoco lo ataca el programa de gobierno que presenta Sánchez y Podemos, el tema de sacar la religión de la escuela y avanzar hacia un modelo de escuela totalmente diferente. Tampoco lo ataca en esa reforma, en esa huida hacia atrás, en esa huida hacia la LOGSE y hacia la LOE, con el mantra de vamos a derogar la LOMCE como un mantra, pero sin atacar los verdaderos problemas que tiene la enseñanza en este terreno. Claro, esa es una de las cuestiones, el quitar, por ejemplo, horas de filosofía, que dicen que las van a recuperar, ya veremos cómo y cuándo, porque eso tardarán por lo menos dos cursos. Y bueno, pues el seguir con la religión dentro del electivo, pues hace que esta gente se haya crecido y con mucho dinero pues está entrando en la escuela a saco. Sí, claro. Parece que el tema de... Lo que antes comentabas del tema de los móviles y tal, claro, uh-huh. Esa es otra cuestión. Estamos en un mundo en donde la imagen está llegando pues desde cualquier punto del mundo a cualquier terminal. Y un niño que tenga, un chico que tenga una terminal, pues, o hacen lo que en China, que se controla las terminales, o cábete. Entonces estamos en un territorio que el de limitar libertades. Sí. Bueno, y por parte de Europa Laica ya conocemos, pero para la audiencia un poco, ¿cuáles son las actuaciones y campañas inmediatas que se están realizando? A partir de este trimestre va a ser, por un lado, hacer pública la carta de la laicidad y de la libertad de conciencia para que intentar llegar a la medida que pulsamos. Evidentemente no tenemos 2 millones de euros para mandarlo a todos los centros escolares. No tenemos ese dinero, vamos a intentar que a través de los sindicatos, a través de la asociación de padres, a través de nuestras agrupaciones, llegue a todos los centros la carta de la laicidad, y además de eso, pues una serie de medidas que vamos a insistir a los consejerías de educación y al Ministerio de Educación y a los grupos parlamentarios, si es que al final se logran conformar, para que se quite carga confesional a los centros. ¿Cómo? Pues eliminando la simbología religiosa, sacando la religión de los electivos, que no es necesario ni siquiera eliminar el concordato, y una serie de medidas que hay que tener para que esta gente no tenga las puertas abiertas. Pero claro, también la formación del profesorado, como tú bien sabes. Sí, sí. La formación del profesorado que tienen que tener a los niños, hay que educarlos en los valores del siglo XXI, no en los valores del siglo XIX, decimonónico. Sí, bueno, aparte, como tú has hecho alusión, en el acuerdo de gobierno, si llega finalmente a formarse el gobierno que está ahora mismo pendiente, de esto hay unas pequeñas cosas nada más, no se puede deducir que se vaya a resolver gran cosa, ¿no? Bueno, de momento solamente se habla de que se va a derogar la LOMCE. No, lo único que apoyan los dos partidos políticos que van a formar gobierno es la reforma que presentó la ministra Cabrera en el mes de febrero en el Parlamento. Y esa reforma ya la hemos nosotros criticado, no solamente criticado, sino que la hemos intentado enviarle al ministerio en su momento lo que entendemos que esa reforma no tiene, y es una reforma que no le quita carga confesional a la enseñanza. Es decir, el hecho de que no puntúe la religión, sobre todo en los cursos superiores de bachillerato, el hecho de que no tenga asignatura espejo de volver a la LOGSE, y os acordáis de la famosa movida de en religión o parchís. Sí. Bueno, pues aquella movida que lo volverían a sacar si no hubiera asignatura espejo, van a confesar a muchos padres que es mejor estar dentro de la clase de religión que en el pasillo. Es decir, que volvemos a tiempos de la LOGSE, volvemos 22 años atrás. Lo que está proponiendo ahora el ministerio, porque estamos en el siglo, en año 2020, empezando la tercera década del siglo XXI. Joder, que hay que hacer otra reforma. No nos sirve el mantra de vamos a derogar la LOMCE. Si vamos a derogar la LOMCE, ¿pero qué? ¿Volver atrás? No, vamos a ir para adelante. Muchísimas gracias, Paco, por tus valiosas aportaciones. Ojalá podamos contar contigo en otros programas. De verdad, bueno, nos ha encantado escucharte. Sí, que es un tema que me enfada mucho. Es difícil contenerse. Yo también he tenido que hacer un par de respiraciones abdominales, la verdad. Claro, porque estás luchando contra los nuestros. Claro. Entonces, claro, estás luchando contra los nuestros que son ciegos y no ven lo que se les viene encima. Y nos encontramos en esta situación y bueno, pues es una puñeta, claro. Sí, y no lo ven cuando les viene a golpes encima, que es lo peor, que, claro, como está viendo. Claro, claro. Y fíjate que este tema, en esta cartita, que además yo tengo aquí el librito encima de la mesa, yo me llamé al consejero de educación de mi comunidad autónoma, que gobierna el PSOE, y le dije que, joder, que mandara una circular a todos los centros para decir que esto era propaganda, que no sea para nada, y no les ha dado la gana de hacer la circular. Por cierto, esa carta no sé si la tengo yo. Es un librito que dice, es un niño, un librito muy bien hecho, muy escrito, que se junta con una carta, que está todo color, que vale una pasta. No, pero digo la carta, tú dices que mandaste una carta tú a la consejería, ¿no? Nos pusimos en contacto en Castilla-La Mancha con el consejero de Educación para decirle que mandara una circular a los centros diciendo que esto era propaganda y que evidentemente esa propaganda pues era la... No había que tenerla en cuenta a la hora de... Sí, que no había que modificar las programaciones generales anuales, ni había que modificar nada de lo que es el currículo. Que es como cuando reciben una carta de la Coca-Cola, vamos, que no es nada oficial. Pues, una circular para respaldar a los directores y equipos directivos, ¿entiendes? Muy bien, pues nada, un abrazo y gracias. Un abrazo, chao. Un abrazo, Paco, gracias. Una pequeña pausa musical con la canción de estudiantes chilenos en lucha, El legado, una canción para la educación. En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy ante el pizarrón, me dice el profe que hay una situación que nos atormenta, la desfinanciación, y que las futuras generaciones quieren atención. Pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar nuestra nación. ¿Qué pasará con el niño sin recursos, el que de entrada ya está fuera de concurso, el que sus padres apenas tienen para comer, porque el Estado ahora se niega a proveer, porque preferimos ahogarnos en la guerra, financiando a los que desangran nuestra tierra? ¿Acaso no es más fácil comprar cuaderno y lapicero que mantener los fusiles y morteros? Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar, queremos estudiar para cambiar, queremos estudiar para cambiar. Bueno, ahora tenemos la suerte de contar con Ana Naranjo, que es diputada cordobesa por Adelante Andalucía en el Parlamento Andaluz y además profesora de profesión y con experiencia de delegada sindical. Muy buenas, Ana. ¿Cómo te pillamos? Muy buena, pues me pilláis aquí estupendamente. Un placer siempre estar ahí con Paradigma. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos. Sabemos que andas muy liada porque, entre otras cosas, tienes que defender la escuela pública en el Parlamento con mayoría de derechas y con gran influencia de Vox. ¿Percibes con claridad el involucionismo ideológico? ¿Se percibe? Sí, se percibe profundamente ese paso que han hecho las derechas de Andalucía, donde metemos, por supuesto, a Ciudadanos, la extrema derecha que representa Vox y que tuvimos pues la novedad de descubrir aquí electoralmente en Andalucía, que ya también la estamos viendo en el resto del Estado, cómo son los planteamientos que defiende la extrema derecha y, en este caso, el ataque que hacen a la escuela pública, que se concreta en cada una de las medidas que lleva tomando Imbroda, el funcionario general, que de educación sabe poco, de baloncesto sí sabrá mucho, desde que llegó a la consejería. Es un ataque absoluto a la escuela pública, lo que estamos viviendo en Andalucía, entre otras cosas, por los postulados que plantea la extrema derecha en nuestra comunidad. Pero de institutos privados de formación profesional, algo más ya sabe Imbroda, ¿no? ¿O no? Bueno, sabéis que Imbroda tiene el MEDAC, que es un instituto, efectivamente, donde se dedica pues a la educación reglada, en este caso pues de ciclos formativos que están avanzando en Andalucía. No son los únicos privados que avanzan, porque le van permitiendo cada vez más que estudios posobligatorios pues también sean privados y sean privados concertados. La mayor inversión en el presupuesto andaluz se concreta en la educación concertada. Esos son muchos años ya donde el PSOE iba invirtiendo en la educación privada más que en la pública, y que ahora el Partido Popular pues lo único que hace es ensanchar ese camino. Y en general, en el capítulo de privatizaciones, desde todo el presupuesto andaluz, lo que más aumenta es en los capítulos dedicados a las privatizaciones, y se concretan en educación, en sanidad y en servicios sociales. Bueno, con respecto al tema que estamos tratando hoy, que es fundamentalmente con la intrusión, el querer controlar ideológicamente los centros y todo esto, con respecto a lo que se ha llamado el PIN parental, que es esa campaña que desde Hazte Oír con Vox ha llegado a todos los centros y todo esto, ahí en comunidades como esta, donde están gobernando las derechas, ¿hay ya algo en plan legislativo que estén ya, o que hayan planteado, que estén planteando apoyando esto, que va contra los planteamientos de derechos generales? Efectivamente, choca con los derechos generales, pero sí fue un acuerdo a cambio de aprobar estos presupuestos ya para 2020, que fue una exigencia de Vox a PP y a Ciudadanos, y que le compraron, evidentemente, y que quieren poner en marcha en el curso escolar siguiente. No saben bien cómo lo van a hacer, pero parece que va a afectar las actividades complementarias, y a pesar de casos como el que hemos visto en Baena, a pesar de que estamos viendo que los centros educativos, la coeducación es imprescindible, porque los docentes, además de enseñar, educamos, y eso es un planteamiento que tenemos que defender desde la izquierda, pues bueno, pues parece que la extrema derecha va a impedir que en la escuela pública pues los docentes podamos educar, y que además los padres entiendan que va a depender de ellos que podamos introducir unos contenidos u otros dentro del currículum, cuando además lo que ellos quieren petar con ese PIN parental son contenidos y objetivos que están regulados tanto en los reales decretos como en los decretos, y que forman parte del currículum escolar, igual que las matemáticas o la lengua o el inglés. Por lo tanto, pues son contenidos igual de importantes. Por eso planteaba, ¿tú crees que hay alguna posibilidad real, legal, legislativa de ir contra esto? ¿Contra una cuestión que es currículum obligatorio? Los primeros que tenemos que ir en contra de eso somos la propia comunidad educativa, y yo creo que también luego, pues, si ese PIN parental choca con lo que tenemos reconocido en nuestra Constitución y con los derechos fundamentales, pues ahí estarán también los tribunales y, bueno, pues el sistema judicial para defendernos de estas medidas, que en este caso está tomando el gobierno de Andalucía. Pero yo primera respuesta sea social también, y que sea por parte de la comunidad educativa, que ya no podemos tolerar más ataques a nuestros principios y a nuestro trabajo, porque a fin de cuentas también se están metiendo las narices en el trabajo que hacemos los docentes de toda Andalucía, que se ha demostrado porque es un equipo de profesionales competentes, y que son ellos los que tienen que decidir lo que estudian nuestros niños y nuestras niñas. Y es que además no es casual que Andalucía sea la comunidad autónoma con más violencia de género en el 2019, ¿no? Con las 13 víctimas, y más si luego nos incluyen la caza en estas actividades complementarias. Es que realmente hay una cierta hilazón, ¿no? Yo no sé si claro. vosotros desde Adelante Andalucía estáis realizando pues alguna actuación de contrarreforma, ¿no? ¿O habéis planteado a nivel legislativo o qué estáis pensando? Bueno, nosotros lo que estamos intentando hacer es denunciar públicamente, pues efectivamente, porque no hay ninguna casualidad, pues cómo va incidiendo los postulados de esta exigencia de extrema derecha en el día a día. Y no es casualidad que ahora que se vuelven a hablar de un caso intrafamiliar, ocultando la desigualdad entre los hombres y las mujeres, que ponen en cuestión la coeducación en las escuelas, que ponen en cuestión también la formación de todo lo que se relaciona con las ayudas a las víctimas de la violencia de género, que ponen en tela de juicio la desigualdad que existe en la actualidad entre los hombres y las mujeres, pues evidentemente eso tiene resultado en la sociedad, y no es casual que en Andalucía efectivamente pues ahora estemos a la cabeza a nivel nacional de las muertes por violencia de género, igual que no es casual que estemos viendo ciertos comportamientos en la sociedad que vienen alentados por estas manifestaciones de estos partidos políticos, porque se saltan de la Constitución y que se saltan de nuestros derechos fundamentales. Bueno, Ana, tú hablabas antes de la necesidad de una reacción primero social y colectiva. En este sentido, ¿estáis manteniendo desde el grupo parlamentario contactos con sectores de la comunidad educativa, con plataformas, etcétera, para que puedan incidir en esta movilización? Sí, sí, sí lo estamos haciendo, y en el Parlamento también estamos denunciando cada una pues de estas medidas que atacan en este caso a la escuela pública, pero que también afectan luego en general al resto de derechos, como a la sanidad, que también tenemos en Andalucía, lo denunciamos desde las instituciones, y también intentamos fomentar que eso tenga un recorrido social, y en ese sentido pues evidentemente estuvimos manifestándonos hace dos domingos por la educación pública en Andalucía, con esa manifestación que convocó la Marea Verde. Tenemos contactos con sindicatos, con plataformas, con todos los perjudicados de estos recortes en la escuela pública, que son muchos, son las monitoras que acompañan a nuestros niños y a nuestras niñas al aula matinal, en el transporte escolar, las monitoras de audición y lenguaje de signos, en fin, todo lo que tiene que ver con las externalizaciones, las privatizaciones que se están ejerciendo en educación, y con los que nosotros, pues con esos colectivos, lo que vamos intentando es conectarlos, generar espacios alternativos donde podamos hacer una resistencia a esas políticas para que poder pararlas. Para eso necesitamos tener fuerza en las instituciones, pero también necesitamos, como vosotros sabéis precisamente, tener fuerza en la calle, y en ese sentido pues desde Adelante Andalucía pues intentamos pues tener un pie en la calle, un pie en la institución, para parar estas medidas que atentan contra la democracia, contra la igualdad y contra la escuela pública. Bueno, ya tendremos ocasión de, creo yo, de trabajar conjuntamente desde Europa Laica en el caso de Andalucía, con la plataforma que a nivel estatal me consta que los partidos que representáis en el grupo parlamentario en el que tú está a nivel nacional, están participando, y creo que puede ser un instrumento también interesante de ponerlo en marcha en Andalucía y en las distintas provincias para defender de todo esto la escuela pública. Espero que podamos contar con vosotros y ponernos de acuerdo. Estupendo, nosotros nos ponemos absolutamente a vuestra disposición, a vuestros pies. Nosotros entendemos el laicismo como un principio fundamental dentro del sistema educativo, pero también dentro de la sociedad, esos valores laicos que nosotros también defendemos, y en ese sentido pues tenéis absolutamente nuestra mano para poder trabajar en lo que fuera necesario, igual que hemos venido haciendo con anterioridad desde otros espacios. Así que pues, venimos en cierto sentido conociéndonos desde hace tiempo y nos ponemos a vuestra más absoluta disposición. Pues fantástico, Ana, te la cogemos porque aquí estamos en pie de lucha. Pues me alegro mucho de que seamos muchos los combatientes y los resistentes. Eso. Porque nos hace falta esa rebeldía para poder construir una sociedad mejor, y en este caso una educación pública para todos y para todas. Ojalá, muchísimas gracias y hasta la próxima. Ya coincidimos, bueno, otra vez. Y tennos al corriente de todas las iniciativas parlamentarias sobre este tema y sobre lo que tenga que ver con la escuela pública, ¿vale? Muchas gracias. Pues así lo haremos. Un fuerte abrazo. Igualmente, abrazo. Ana, gracias. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Como decía en la presentación Ana, tenemos con nosotros también a Antonio Bujalance como responsable sindical de USTEA a nivel andaluz. Buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? Bueno, hace unos días ha estado tu nombre un poco en la prensa y sé que has tenido un gran trabajo sindical con unos sucesos que no están muy claros en el IEB de Baena en relación con el tema que nos ocupa hoy, que es el de la pretensión de control ideológico de los centros públicos por parte de algunos sectores. ¿Podría explicarnos un poco para la audiencia el caso de lo que se conoce del caso este de Baena y lo que hay detrás? Bueno, lo que se conoce todavía es un poco claro, ¿no? Esto puede terminar resultando una cosa u otra. Lo que sí nosotros actuamos es porque el profesorado interpreta que hay, es decir, interpreta porque estamos en un contexto donde desde la irrupción de Vox en la vida pública y fundamentalmente en sitios como Andalucía o Madrid, donde son necesarios para la estabilidad parlamentaria a un gobierno en minoría parlamentaria, pues digamos que la influencia que tiene Vox es mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Baena? Pues nosotros actuamos porque el profesorado es citado en el juzgado de instrucción de Baena y tanto por las noticias que dan desde la Guardia Civil como el propio interrogatorio, que el profesor tutor del curso en cuestión es sometido por el juez, pues todo giraba en torno a la proyección de un vídeo como actividad en relación al 25N, donde se conmemoraban en la escuela el Día contra el Maltrato a la Mujer. Parece ser que en el caso pudiera dar un giro, pero digo, en cualquier caso, lo de Baena es un síntoma, es decir, independientemente de que el caso sea ese o bien pudiera ser, parece indicar la última noticia, un caso de abusos sexuales hacia un menor, pues en cualquier caso digo sería un síntoma del clima en el que nos movemos. Muy buenas, Antonio. ¿Y cómo puede defenderse el profesorado ante estas pretensiones parentales? Porque cuando yo leí en prensa el comunicado de USTEA y tal, decíais que sería importante que hubiera una reacción de apoyo por parte de la autoridad educativa, rápida y contundente, en concreto decíais. Entonces yo no sé si los profesores se han sentido así de respaldados, con una actuación rápida y contundente, y tampoco sé muy bien qué podemos hacer para respaldar a los profesores ante estos ataques. Vamos a ver, el PIN parental no existe. Eso es, el PIN parental es un término que procede de cuando los padres, tenían la posibilidad de establecer una cadena, un stop ante determinadas cadenas de televisión. Esa terminología la copió Vox y la aplica a un supuesto derecho que tendrían los padres para, a la carta, elegir o autorizar determinadas actividades y contenidos educativos. Pero eso no existe. El único PIN parental que existe en la educación, en el currículo andaluz, es: yo puedo autorizar a mi hijo o hija a participar en determinadas excursiones escolares o a que dé o no dé religión. Y ahí se acaba el PIN parental. Uh-huh. Y concretamente en el hecho que nos ocupa, la educación contra el maltrato a la mujer o contra la igualdad o a favor de la igualdad o contra la discriminación sexual no son contenidos que se puedan elegir a la carta, porque son contenidos curriculares. El problema es que lo que he explicado antes, es decir, la consejería y el gobierno de Andalucía pues hace de bombero y de pirómano. Es decir, porque como necesita a vos, en los acuerdos 13 y 19, si no me falla la memoria, uh-huh, del acuerdo de investidura que firma el PP con vos, desarrollan esa idea loca de vos de implementar o de establecer el PIN parental en los colegios andaluces, lo cual es imposible. Entre otras cosas porque la Junta de Andalucía carece de competencia para darle el PIN parental a vos, puesto que el currículum escolar es algo que depende del Ministerio, es decir, son normas estatales. La Junta de Andalucía no tiene la potestad de cambiar los currículums escolares. Pero, crean un clima de desasosiego. Es decir, si a un profesor, vos o los abogados cristianos, que son otra de las patas de la mesa, uh-huh, o hasta oír, ¿no? Uh-huh. Pues les ponen una denuncia, aunque no tengan ninguna posibilidad de ganarla, y no creo que vayan poniendo denuncias con el objetivo de ganarla, pero sí crean un clima de temor, de caza de brujas, de macartismo, uh-huh, donde en ciertas capas del profesorado menos comprometido, pues crea un poco ese miedo, una actitud de Santa Rita, y eso de hacer un funcionariado dócil en la escuela pública, uh-huh, fundamentalmente va dirigido a meter miedo en la escuela pública. La escuela concertada ya controlan, no necesitan de este tipo de campañas, ¿no? En el fondo, meter miedo, crear un, sí, clima, como te decía antes, de caza de brujas propio del macartismo, ¿no? Sí, bueno, jurídicamente está, no tiene ninguna viabilidad. Bueno, pero de todas maneras lo que sí parece es que la administración, en el caso de Andalucía, del gobierno andaluz, no está siendo muy contradictoria o suave. Y en cualquier, claro, caso, hablando con el Francisco Delgado antes, se planteaba que esto tendría una solución muy fácil, que no sé si desde usted o desde otro sindicato se le ha planteado a la consejería. Es sencillamente que se mande una simple nota explicando que estos son aspectos curriculares y que esas cartas y esas cosas que están llegando a los centros no tienen absolutamente que tenerlo en cuenta para nada. Efectivamente, si la consejería no dependiera de vos, estoy seguro que lo haría. El problema es que tanto los presupuestos de la comunidad autónoma este año, donde hay una partida para el PIN parental, como en el acuerdo de investidura, está el desarrollo del PIN parental. Ese es el auténtico atolladero en que se ha metido este gobierno, ¿no? Un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria y que depende de vos. Lo que pasa La otra alternativa es que lo desarrolle. Es decir, en Murcia, no sé si lo sabéis, la Consejería de Murcia, que están en el mismo caso que Andalucía, publicó unas instrucciones a principio de curso relativas a aspectos relacionados con el PIN parental. Esas instrucciones fueron inmediatamente, se interpusieron recursos contra ellas en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia e inmediatamente fueron suspendidas cautelarmente. Claro. Es decir, nosotros estaríamos encantados con que la Junta de Andalucía o la Consejería de Educación se atreviera a sacar alguna normativa sobre el PIN parental, porque ya digo, el PIN parental es una absoluta estupidez, una idea loca de vos que no tiene ninguna posibilidad de prosperar. O hacen una cosa o hacen la otra. ¿Qué están haciendo la consejería? Pues nadar y guardar la ropa. No está haciendo nada. Está, pues eso, en misa y repicando, dándole alas a vos, pero por otra parte no se atreve, porque sabe que no, vamos, ellos no son idiotas, ellos saben que esto jurídicamente, además, ya después de que en Murcia se lo han tumbado, no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. Pero dependen de vos. Esta es una cuestión de oportunismo político, sencillamente. Entonces, ¿piensas que, por ejemplo, habría que llamar a la movilización social en defensa de la democracia en la enseñanza? Porque no sé si hay suficiente información sobre la gravedad y el fondo ideológico de estos ataques. Yo creo que sí, que nosotros hemos hecho una campaña contra el PIN parental y la estamos repartiendo por la escuela, pero no en el sentido de que esto tenga ninguna base legal, sino sencillamente informando a los claustros y a los equipos directivos de cuál es la legislación que ampara el profesorado para poder hacer tranquilamente estas actividades. Es decir, el profesorado tiene que estar tranquilo porque está absolutamente amparado. No es que debamos o podamos hacer actividades contra la violencia de género o la igualdad entre los géneros o el respeto a la diversidad sexual, sino es que estamos obligados a hacerlo. Es que son elementos curriculares, es que no son actividades extraescolares, ¿no? Son elementos constituyentes del currículum. Por lo tanto, es verdad que hay un clima por falta de información, porque también los medios de comunicación pues se fijan, pero sí que es cierto que existe un clima. Y el otro día leíamos que la justicia también a veces, yo creo que se columpia, ¿no? Había admitido a trámite en Navarra una denuncia de una madre porque un niño de infantil, muy pequeño, no sé, a lo mejor en torno a 3 años, pues había olvidado su babi para entrar al comedor y le habían puesto unos rosas. El babi rosa. esto hace 20 o 25 años, esto era impensable. Ni siquiera que un jugador lo admitiera a trámite. Sí. Eso es otra, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, por mucho que esté clarísimo a nivel legislativo, por mucho que la sociedad esté en el siglo que estamos, por mucho que todo esto, es evidente que estamos viviendo una especie de agresión de tipo involucionista, de control ideológico en muchos sitios, de intento por lo menos. Y ante eso yo sé que sindicatos como el tuyo son muy activos en cuanto en la defensa de la escuela pública, plantean todo este tipo de temas, lo que son los aspectos curriculares, los transversales y todo esto. Pero aparte, me imagino que también los demás sindicatos a nivel conjunto estarán tomando posicionamientos, ¿no? Y nos interesa saber si tenéis también constancia de cómo responden las asociaciones de alumnado y de familia. Bueno, ya te digo, nosotros estamos de acuerdo con ese planteamiento que tú haces. Esto no es una batalla jurídica, porque jurídicamente el tema está claro. Esto es una batalla ideológica, ¿no? Y ya te digo, ¿no? Ellos no dan la batalla jurídica cuando la dan, que a veces plantean recursos, con la idea de ganarlo, sino para crear un clima de amedrantamiento, de... Desdigmatización, de delación. Jurídica. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros sí estamos haciendo, y bueno, está ya hecha, y se está, justamente cuando ha estallado el caso de Baena, la estábamos terminando y la hemos puesto a disposición del profesor. Es una guía que básicamente lo que dice es que estamos amparados jurídicamente. Pero bueno, eso hay que... Eso es una parte del trabajo, porque claro, el aspecto más importante, evidentemente, es, digamos, el combate ideológico contra esta nueva ola de conservadurismo que estamos viviendo en este país, sobre todo en las regiones, en las comunidades autónomas como Andalucía, donde vos no gobiernas, pero... digamos, de su de su actividad parlamentaria depende el gobierno, ¿no? Bueno, entonces, sí, perdona. Sí, sí. No, venga. No, yo no. Termina no, que te cortaba. Vamos aterrizando porque si no me enrollo y no, mira, pregunta y respuesta más. Más que pregunta era que comentábamos antes con Ana Naranjo, la parlamentaria de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, que desde Europa Laica se está planteando una, como tú bien sabes, hay una plataforma de defensa de la escuela pública en todos estos temas, que también en este caso concreto pues está, se ha planteado ya, es reciente, en la carta de laicidad que se plantea para la escuela. Y que, bueno, que a nivel de Andalucía, pues yo, este tipo de plataformas deberíamos de potenciarlos como un instrumento para este y para otros temas que tienen que ver con defender la escuela pública. Y supongo que, claro, con usted, bueno, desde luego, contamos seguro. Pero espero que nos sirva, colaboremos para llevar adelante esta plataforma. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que la mesa en defensa de la escuela pública que existe a nivel del Estado no está constituida en Andalucía. Hay algún movimiento. Hay algún movimiento a nivel de Andalucía. Vamos, de hecho, el día 20 de diciembre hubo una reunión en Granada donde participaron asociaciones de padres y madres, de asociaciones representativas del alumnado y los sindicatos que nos podemos considerar de izquierda, ¿no? Pero la plataforma en sí no acaba de estar constituida, ¿no? A eso me refiero. Que sería el momento de empezar. De empezar, efectivamente. Muy bien, pues nada. Ahora, en la defensa de la escuela pública y no solamente de la escuela pública, sino el modelo de escuela pública laica, científica y no adoctrinadora, hay que ponerlo encima de la mesa, porque ese es el modelo que está siendo atacado, porque ya digo, van a acabar o a intentar acabar con, digamos, con lo que es el ideario o parte del ideario de la escuela pública, porque a la escuela privada concertada ni a la privada tienen problemas, esas ya las tienen suficientemente controladas. La que le falta por controlar ideológicamente es la escuela pública, eso es obvio. Muy bien, pues entonces quedamos emplazados para ese trabajo de conjunto desde de Córdoba Laica en lo que nos toca. Y muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Seguimos en contacto. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Gracias. Ahora seguimos con una pausa musical. Shock, de Anita Tijoux. Espero que os guste. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Trozos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho Pusdei, lindo fascista. Golpista disfrazado de un indulto. La gota cae, la bolsa la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que estalla, todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, bajo tu tordo, semilla, pascuala, metido ese gol. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo. Estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó.